Radio Ubrique, deporte. 6:20 de la tarde, comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con varios asuntos que atañen a la actualidad deportiva local y comarcal, porque precisamente este fin de semana la Sierra de Cádiz acogerá la 19ª edición del Rally Sierra de Cádiz, que organiza un año más Escudería Sur y que este año contará con más de 100 kilómetros cronometrados entre los 5 tramos que componen esta prueba del Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. 5 tramos, de los cuales destaca sobre todo el primero de ellos, el tramo del Bosque, una especie de tramo espectáculo, tramo exhibición, que va a tener lugar en la tarde-noche del viernes, tras las verificaciones administrativas y técnicas, a modo de ir creando ambientillo para lo que vendrá el día después, el sábado, que además nos trae pues 2 tramos clásicos, subida al puerto de Las Palomas y el tramo de Benamahoma, otro que también se está incluyendo en estas últimas ediciones, el tramo de Benaocaz a Ubrique, y el regreso de otro tramo súper técnico, súper interesante, como es el tramo de la Ribera del Gadiobar. La Ribera, pues con 67 pilotos, la verdad es que tiene muy buena pinta esta 19ª edición del Rally Sierra de Cádiz. Además, para los ubriqueños, sin duda, la atención también va a estar en nuestros pilotos. Un total de 10 equipos van a participar, todos ellos, en la modalidad de velocidad en esta 19ª edición del Rally Sierra de Cádiz. Pero además del Sierra de Cádiz, también vamos a quedarnos con otros asuntos. Por ejemplo, ya tenemos los horarios de lo que va a ser la primera jornada de las ligas provinciales de fútbol en casi todas las categorías, a excepción de los juveniles, que arrancaron la semana pasada en Tercera Andaluza. Los prebenjamines, que lo harán, al menos en su categoría, lo harán el próximo 26 de septiembre. Digo al menos en su categoría, porque en su categoría y en su grupo, porque ellos descansarán en la primera jornada. Y también, también a la espera de que debute el Ubrique Club de Fútbol Senior, porque la noticia de hoy es que finalmente el Ubrique Club de Fútbol no va a contar con un equipo juvenil en competición. La falta de jugadores, nos comentan que solo habían conseguido captar a 13 efectivos, no da garantía para afrontar toda una temporada. La verdad que una plantilla muy corta, y antes de tener que retirar al equipo una vez empezada la liga, han decidido ni siquiera comenzarla. Por lo tanto, proyecto frustrado de este Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que iba a contar como entrenador con el gallego Miguel Ángel Rial, y que finalmente pues se queda en eso, en un proyecto que no ha podido ponerse en práctica. Ahora, pues estamos a la espera de ver el debut de ese Ubrique Club de Fútbol, que será el siguiente fin de semana, no este, sino el siguiente, en esa categoría, en esa cuarta andaluza. Antes lo hará el Ubrique Unión Deportiva en la tercera andaluza, arranca una nueva temporada, lo hará en Alcalá de los Gazules, con la esperanza de que este año sí sea que puedan celebrar un nuevo ascenso, en este caso a la segunda andaluza. El Ubrique Unión Deportiva, viendo la campaña que realizó la pasada temporada, se supone que es uno de los candidatos lógicos al ascenso a esa segunda andaluza. Aunque, si bien hay que tener en cuenta que el equipo está remozado, el equipo ha tenido 3 bajas con respecto a la plantilla del año pasado, que han sido cubiertas pues por algunos jugadores del juvenil, del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, y otras incorporaciones que han tenido para esta temporada, que sin duda son refuerzos de garantía, pero ahora habrá que ver cómo se desenvuelven en esta competición, que, como decimos, arrancará este fin de semana. En concreto, el domingo, a partir de las 6 de la tarde, juegan en Alcalá de los Gazules.

puede que tengas el título más al alcance de tu mano de lo que imaginas. Si quieres hacerlo de forma semipresencial, puedes acudir a la escuela de adultos en horario de tarde o los miércoles por la mañana o llamando al 956 12 86 93. Ven y te informaremos más detalladamente de las diferentes modalidades para acceder a esta titulación. Recuerda, consigue tu graduado en secundaria en la escuela de adultos o en el Instituto Los Remedios. ¿Qué ocurre? Que está todo el mundo en Centro Colchón, en los callejones número 41. Durante este mes, ofertas, liquidación de Bouti y edredones de verano a precio de costo y hasta fin de existencias. Oferta 3x2 en sábanas, todas las medidas, llévese 3 y pague 2. Nuevo colchón línea Basic de Savicol, con viscosoja fresh de alta transpiración que impide que sudemos, y con tejido de algodón Natura, dos sensaciones suave y firme en el mismo colchón para la diferencia de peso. Durante este mes, oferta de lanzamiento a mitad de precio. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Y 32 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en la jornada de hoy hablando de el gran evento del fin de semana en la Sierra de Cádiz, y además vuelve el mundo del motor. Ya sabemos, y aquí pues con más razón, la gran afición que hay al automovilismo en nuestra comarca. Y bueno, pues también es un lujo poder contar con una prueba como el Rally Sierra de Cádiz, que como saben es puntuable para el campeonato de Andalucía de rallies de asfalto. Será esa quinta prueba, como decimos, quinta prueba del calendario andaluz, y la verdad que al menos la carta de presentación de la prueba pues es bastante espectacular. Un total de 67 equipos inscritos, novedades importantes. Desde la propia escudería se comenta que será la edición más dura de este rally Sierra de Cádiz. Pues en unos minutos vamos a hablar con el presidente de Escudería Sur, con Paco García Galera, porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Día ajetreado el que tuvisteis en el día de ayer en cuanto a presentaciones, ¿no? Una por la mañana en Jerez, otra por la tarde en Grazalema. Supongo que todo es poco a la hora de promocionar una prueba deportiva de estas características, ¿no? Sí, lo de Grazalema fue un invento nuevo. Quisimos ver a ver cómo funcionaba. Siempre habíamos escogido las dos grandes ciudades de la provincia, Cádiz y por la capital, para presentar el cartel, y Jerez por la afluencia de medios de comunicación. Y ayer hicimos una prueba a ver cómo salía lo del tema de hacer también una presentación. Vamos, más que una presentación, era crear un poco ambiente. Llevamos unos coches de carreras y la verdad es que estuvo bien, estuvo entretenido y animamos el cotarro ahí en la zona de la Sierra del Rally. Sí, ayer fue un día intenso de presentaciones, pero bueno, tenemos que intentar que la gente se acerque a la prueba y sobre todo, bueno, que intente que no, como siempre no nos cansamos de decir, que la seguridad es nuestra principal preocupación. Lo comentaba yo antes, hace unos instantes, y creo que pruebas como el Sierra de Cádiz es lo que lo ha fomentado y lo ha creado, la afición al automovilismo que hay en nuestra comarca durante muchos años. Escudería Sur, otras escuderías también que han trabajado, como Escudería Ubrique, por ejemplo, aquí en nuestra localidad, ha posibilitado y ha hecho posible, como decimos, que hoy en día, por ejemplo, en esa lista de inscritos contemos con un gran porcentaje de pilotos de la zona, ¿no? Eso y la afición también que hay aquí en la Sierra de Cádiz, que es destacable, ¿no?, para una prueba de estas características. Hombre, pues sí, está claro que eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Cuando hay pruebas, salen pilotos, y cuando hay pilotos, salen más pilotos y crea más afición. Entonces, esto es un poco, esto es la rueda que esto va rodando poco a poco, y eso es lo que hemos conseguido. Bueno, pues la subida de Ubrique, la subida de Algar, el Rally Sierra de Cádiz, bueno, pues es un poco, es un caldo de cultivo que hace que numerosos pilotos de la zona se den cita en la prueba, y después pues ya acudan los amigos, los familiares, los vecinos, y entonces al final creamos un grupo importante de aficionados que viven en directo las pruebas, ¿no? Yo creo que es un poco lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, yo creo que estamos consiguiendo. La verdad es que siempre nos quejamos, yo creo que con razón, de que nos faltan recursos para poder hacer todavía mejor las pruebas, pero bueno, vamos haciendo rallies, vamos haciendo carreras, y yo creo que eso es lo destacable, ¿no? En este sentido, he podido también leer en la prensa sobre la presentación de ayer en Jerez, en la que comentabas que este rally ha estado bueno, casi a punto de no organizarse, en la cuerda floja, se cerraba a última hora, pues por el hecho de que en este año ha habido comicios municipales y no podíais tratar con los gobiernos o negociar con los gobiernos de los ayuntamientos, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que un rally tiene básicamente 3 meses de trabajo. Entonces nosotros en el mes de mayo ya tenemos todos los años más o menos planteado el rally, ya hemos hablado con los ayuntamientos, ya hemos hecho bastante trabajo de campo previo. Este año la primera reunión con el primer alcalde la tuvimos prácticamente en julio, es decir, a 2 meses vista de la prueba. Entonces hemos estado con la cuerda floja todo el tiempo, hasta que, hombre, yo la verdad es que quiero agradecerle públicamente a los alcaldes cómo se han implicado, sobre todo teniendo en cuenta que todos son nuevos, o sea, todos los alcaldes que tocan el rally son nuevos, que no quiero decir que no conocieran el rally, pero que como alcaldes sí se estrenaban. Entonces, pues, hemos tenido una grata acogida, y yo creo que seguro que este es el principio de una larga amistad y de una buena relación con el rally, y que seguro que en años venideros el rally no temblará tanto como ha podido temblar este año. Finalmente, el Bosque sigue como principal valedor de la prueba. Este año también repite Benocádiz, y la buena noticia es la reincorporación de Grazalema y de Ubrique, que hacía más de 10 años que no se involucraba en la prueba. ¿Cómo ha sido esto posible? Bueno, pues eso ha sido posible gracias, pues como te digo, a la alcaldesa, al concejal de deportes, que han visto que el rally pues es interesante estar ahí, que es una actividad que en el que están otros ayuntamientos y otras poblaciones, y que Ubrique pues debería estar ahí, y yo me ha parecido perfecto, y bueno, y encantado de que Ubrique forme parte de esas poblaciones que este año estarán en el rally. Yo, para el año que viene, pues ya veremos si todavía está más, o estamos en la misma línea, o cómo estaremos, pero la verdad es que ha sido una labor del propio ayuntamiento. Nosotros fuimos a hablar con ellos, y el concejal de deportes ha sido el que ha dado el empujón para que Ubrique este año, después de 12 años, esté de nuevo en el rally. Yo ya te digo, por mí, encantado. Y el año que viene podemos, haremos más. ¿Y crees que ese compromiso tiene viso de continuidad o se va a reducir a este año solamente? Hombre, yo espero y confío. Nosotros, cuando empezamos en el 97 a poner en marcha el rally, no lo hacíamos para hacerlo un año, lo hacíamos para hacerlo, pues bueno, ya llevamos 19, lo hacíamos para hacerlo mucho, pues con los con las colaboraciones de los ayuntamientos, pues exactamente igual. Nosotros nos gusta llegar a los sitios para quedarnos y nos encantaría que el año que viene, como te digo, no solo estuviera en el rally, sino pudiera tener una mayor presencia, tal vez con un reagrupamiento de los coches en Ubrique, en fin, no sé, es un tema que es un tema a estudiar y a ver hasta dónde podemos llegar, pero que estamos encantados de verdad de que Ubrique haya entrado en el rally. Claro, porque situaciones como esta os abriría más el abanico de posibilidades para el rally en todos los aspectos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, ya te digo, nosotros este año estamos encantados con lo que tenemos. Ten en cuenta que de tener prácticamente dos poblaciones, estamos en cuatro. Entonces, hemos duplicado el interés de la zona. Yo creo que este rally no se llama Rally del Bosque ni Rally de Grazalema, se llama Rally Sierra de Cádiz. Yo creo que todos los municipios por donde que toca el rally, pues deben de estar implicados. Así lo creemos nosotros desde Escudería Sur y parece que desde los municipios que este año están tienen también esa idea. También te vuelvo a comentar que sobre lo que hablaste al principio de que el bosque vuelva a ser sede, nosotros es que este año, dentro de las modificaciones que podíamos hacer y lo tarde que pudimos empezar a trabajar, si encima hubiéramos cambiado la sede, hubiera sido un caos. Entonces, este año partimos de lo que ya conocíamos, es decir, si el bosque quiere seguir, partamos de ahí, y para 2016 ya veremos qué hacemos. Ya hay propuestas para 2016, o sea, ya hay propuestas de que el rally vuelva, como tú sabes, desde el año 97... El rally ha visitado, no sé, son cinco o seis poblaciones distintas. El rally ha sido sede Arcos, ha sido Arbolorales, ha sido Zahara, ha sido Prado del Rey, ha sido El Bosque. O sea, que te quiero decir que el bosque ha ido, que el rally ha ido rotando todos estos pueblos. Nuestra idea es que siguiera rotando. En los últimos cuatro años, me parece, o tres años, ha estado anclado en el bosque porque tampoco había ninguna otra población que quisiera tirar del carro de ser sede. Claro. Ya ahora parece que la hay, con lo cual, en 2016, si este año ha habido novedades, el año que viene puede haber muchas más. Y vamos a quedarnos con eso precisamente, con esas novedades de la 19ª edición, porque lo primero que llama la atención, bueno, antes de entrar en las novedades, mejor dicho, es el buen número de inscritos, lo que nos permite decir que, con permiso del Sierra Morena, podemos estar ante uno de los rallies favoritos de pilotos y aficionados en Andalucía, ¿no? Sí, yo creo que, yo la verdad es que siempre digo que no sé lo que tiene el Sierra de Cádiz. La verdad es que no sé si es la gente, los pueblos, la gastronomía, la zona, o un poco todo, no lo sé. El caso es que este es un rally que todo el mundo quiere correr. Entonces, pues sí, Sierra Morena es un campeonato de España, con lo cual no es una competencia nuestra, es otra historia distinta. Pero sí, la verdad es que ya el año pasado fuimos el rally con la lista de inscritos más numerosa, y este, pues bueno, pues tiene pinta de ir por ese camino, ¿no? Hombre, yo creo que, aparte de que haya muchos, yo creo que hay muy buena calidad. O sea, yo creo que hay coches de nivel, hay que estar el campeón de Andalucía, que hay... va a haber lucha en todas las categorías, y que yo creo que es un panorama atractivo para ir tanto el viernes como el sábado a vivir el rally en directo. Para ponernos al día, ¿cómo está siendo este año el Campeonato de Andalucía? Bueno, el Campeonato de Andalucía de Rallys este año está un poquito flojo, en el sentido de que no flojo. Yo creo que es que lo que ocurre es que el que va primero de goleada. Y entonces, pues, cuando tienes un... pasa como con Hamilton en la Fórmula 1, ¿no? Cuando gana siempre, pues hombre, no es que aburra, porque el automovilismo no aburre, pero sí que cuando hay un piloto o un equipo que está por delante del resto, pues a partir de ahí el resto corre para ser segundo, ¿no? Pero, bueno, pues Aznar todavía no ha ganado, pero va primero de diferencia, y Además, en este rally estrena coche, uh-huh. con lo cual una versión nueva del Porsche, y bueno, pues en principio parte como claro favorito. Uh-huh. Y lo que decíamos entre las novedades, sin duda, la que más llama la atención este año es la celebración de un tramo nocturno en la tarde-noche del viernes, a modo de tramo espectáculo, un recorrido pues muy cercano al casco urbano, que supongo que, bueno, a modo de cómo se hace también en muchas pruebas del Nacional, también sirve pues para darle o realzar las actividades que se llevan a cabo el viernes, que son las verificaciones. Quizás sepa poco, pero, bueno, considero desde mi punto de vista que todo un acierto, ¿no?, poner un pequeño tramo, un pequeño anticipo, un aperitivo para la tarde del viernes, ¿no? Pues mira, este tramo lo teníamos nosotros guardado en el cajón desde 2011. Lo teníamos ahí y ahí estaba. Estaba durmiendo el sueño de lo justo, ahí estaba tranquilo. Pero este año, cuando empezamos, como te decía antes, de turné por los ayuntamientos, pues cuando tuvimos la reunión en el bosque, pues un poco nos decían que bueno, que a ver qué se podía hacer, qué tal. Entonces pues le planteé la posibilidad de hacer un tramo pues prácticamente allí mismo. El tramo sale de la Venta Julián, coge la antigua carretera de Ubrique y a 1,700 km acaba. Bueno, a ellos no tenían claro lo que era, pero le pareció interesante. Nosotros empezamos a trabajar en él y bueno, y al final nos ha salido un tramo ahí que creo que puede ser, aparte de que es una revolución, porque en Andalucía nunca se ha hecho una cosa de esta, nunca, nunca ha empezado un rally de Andaluz con un tramo el viernes por la noche. Como decimos nosotros, los auténticos de los rallies, eso de correr con las parrillas de faros y todas esas cosas, eso les atrae mucho, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un tramo que va a llevar gente, que va a llevar mucha gente, y que bueno, para los pilotos es una toma de contacto con el coche antes de empezar al día siguiente el rally de verdad, como nosotros decimos. Uh-huh. Y la otra novedad es el regreso del tramo de la Ribera de Gadiobar con ese vertiginoso descenso. Y bueno, supongo que en años anteriores el estado de la carrera os hacía imposible retomarlo, pero este año parece que por fin habéis dado el paso, ¿no? Sí, bueno, era algo que estaban demandando algunos pilotos, porque algunos, sobre todo los que tienen coches menos potentes, pues se quejaban un poco de que el rally, la configuración que tenía en los tres últimos años, era que el porcentaje de tramos en subida era mucho más alto que el de tramos en bajada, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, los que tienen los coches pequeños, los de la bajada, las bajadas son los que le vienen bien, porque es donde pueden pelear un poco con los gordos. Entonces, pues, nosotros, este año, el hecho de que Grazalema entrara al rally, pues nos hizo también plantearnos un poco la recuperación de este tramo, ¿no? Entonces, teníamos un tramo en bajada, que era la bajada espectacular y rápida como es la de Benaocaz-Ubrique, uh-huh. pero tal vez un poco cortita, y después pues nos planteamos la Ribera y bueno, esperemos que ha sido un acierto. Yo creo que este año se ha quedado un rally bastante largo y duro. Yo creo que va a ser el rally posiblemente más largo en cuanto a kilómetros cronometrados de cuanto hayamos hecho, porque yo lo que yo recuerde, más de 100 kilómetros no hemos hecho nunca, y este año haremos un poquito más de 100. Y bueno, creo que es una prueba que tiene los suficientes alicientes, como te digo, para ir a verlo en cualquiera de las zonas, tanto uh-huh. por la mañana en una parte o por la tarde en otra. Uh-huh. Claro, por lo que comentas, sin duda esto va a igualar sino por lo menos a que no haya diferencias tan amplias entre, digamos, la clase alta y la clase media. Y aparte de eso, ustedes que se arriesgáis a decir que esta puede ser la edición más dura de la historia del Sierra de Cádiz. Yo creo que sí, hombre, porque la dureza de un rally la mayoría de las veces se mide por el número de kilómetros cronometrados. O sea, entonces este año ten en cuenta que vamos a hacer la versión más larga del tramo que más criba el rally, que es el Puerto de las Palomas. Sí, sí, sí. El Puerto de las Palomas. Todos los años, entre 20 y 25 equipos palman en el Puerto de las Palomas. Este año hemos hecho ya el doble salto con tirabuzón. Hemos metido 500 metros más que el año pasado. Pasamos uh-huh. de 15 kilómetros. Con lo cual, no me extrañaría nada que ese tramo vuelva a ser el juez del rally, ¿no? Entonces, por eso te digo que nosotros creemos que va a ser un rally duro y ya cuando acabemos el sábado por la noche lo sabremos. Y eso precisamente queríamos preguntarte también, porque el año pasado, corrígeme si me equivoco, fue el primer año que la subida al Puerto de las Palomas se hacía de mañana. No, se ha hecho de mañana otros años. Lo que no se ha hecho, lo que lleva haciéndose nada más que, me parece, no sé si son 2 o 3 años, es la bajada hasta el cruce. Normalmente el Puerto de las Palomas acababa arriba en el puerto y llevamos 3 años ya seguidos bajándolo hasta casi hasta el cruce de Grazalema. Y este año lo hemos bajado todavía un poco más. Entonces, pues te digo que este año Las Palomas volverá a ser juez, seguro. Lo decía porque en años anteriores siempre el tramo de Las Palomas es donde se había decidido la prueba. Era un tramo vespertino donde también pues se podía considerar que ya los coches pues llegaban al límite, ¿no? Porque se estaban jugando prácticamente el rally. El hecho de que sea por la mañana y que todavía tengan margen con otros tramos no le resta interés, ni mucho menos, como vimos el año pasado, ¿no? No, y además yo creo que este año el rally, bueno, no sé si es la cabeza, pero en muchos puestos el rally se va a jugar por la tarde, porque es que casi no hay respiro entre los tramos de por la tarde. O sea, acabamos ven a Mahoma y no hay ni 3-4 kilómetros entre que empezamos la Ribera. El que tenga un problema en ven a Mahoma lo va a tener crudo para bajar la Ribera. Entonces, la tarde va a ser dura también, o sea, no va a ser solo por la mañana el tramo del Puerto de las Palomas. Y después hay un tramo que nadie cuenta con él, pero que muchas veces ha dado sorpresa, que es el tramo de Benaucaz. El año pasado más de un piloto acabó sus esperanzas en el tramo de Benaucaz. Es un tramo muy rápido, sobre todo en la parte, una vez que pasa el pluviómetro se empieza a correr mucho. Y entonces, y en la primera parte desde Benaucaz hasta lo que es la llegada del tramo en la subida. Y yo creo que ese es un tramo que también habrá que tenerlo en cuenta. Bueno, quedándonos ya con lo que va a ser el programa de este rally, el viernes tenéis verificaciones, creo que desde las 5, ¿no? De 5 a 7, exacto. 5 a 7, ¿y en torno a qué hora se dará la salida a lo que va a ser el primer tramo del rally? El primero sale a las 8:30, justo. El rally arranca a las 8:07, me parece, 8:08, del parque de asistencia. Y van a la salida del tramo y hacen el tramo 1, que es un tramo que además, aunque se llame tramo espectáculo, es un tramo que cuenta para la clasificación. Sí, sí, sí. Que no es que vayamos a hacer allí una patochada, que yo es un tramo, es un tramo como Dios manda, con su tiempo y con todo, o sea, se monta un tramo tal. Entonces, una vez que se haga el tramo, los vehículos se quedan toda la noche en la Plaza de Toros del Bosque, que es otra novedad, la nueva ubicación del parque cerrado, nunca la habíamos metido ahí, este año se meten en la Plaza de Toros. Y después el sábado ya arrancamos a las 8:30 de la mañana para disputar el resto del rally, los 9 tramos que disputaremos, hasta las aproximadamente 7:30, 8:15 de la tarde, en el que llegará el primer participante al bosque. De cara al aficionado, y sabiendo que es la primera vez que se va a hacer lo del el tramo del viernes, hay que tener en cuenta que solo es 1 kilómetro, 700 metros aproximadamente, y que por lo tanto va a ser muy rápido. Sí, sí, sí, aquello va a ser muy rápido. Hombre, nosotros hay dos zonas que hemos hecho, que vamos a poner 2 chicanes, precisamente porque también el tramo es rápido, para reducir un poquito la velocidad. Pero vamos, que no deja de ser un tramo muy rápido y que yo creo que, como te digo, los pilotos no creo que se compliquen mucho la vida, aunque aquí todo el mundo se apunta a correr y a correr es correr, pero que la mayoría me imagino que no se complicarán mucho la vida en un tramo de 1,700 km, ¿sabes? Pero bueno, es el principio del rally, todos vienen a hacer tiempos y después yo creo que el hacer un tramo tan cercano a poblaciones como Ubrique o como el mismo Bosque que está allí, pues va a hacer que haya mucho público, mucho ambiente en el tramo. Nosotros, este tramo sí que nos va a obligar a hacer un esfuerzo importante en tema de seguridad, porque sabemos que es un tramo muy cercano a la población, a diferencia de los otros, y que va a tener una fuerte afluencia de público, seguro. Por lo general, el cierre de las carreteras al tráfico, de los tramos, se va a realizar una hora antes. Explícanos, Paco, la de Ubrique. Nosotros lo hemos explicado más o menos, digamos, las estimaciones de cierre y de apertura de la carretera. ¿Cómo queda? Eso siempre pendiente de que no ocurra nada, de que se siga... Hombre, claro, claro. Pero vamos, nosotros las previsiones que tenemos son la primera pasada de Benalcázar Ubrique cerrada a las 9 y abrir a las 12 menos cuarto. Y a la segunda pasada, cerrada a la 1 y abrir a las 3:30. Es decir, la primera pasada estaría cerrado de 9 a 12 menos cuarto y la segunda pasada estaría cerrado de 1 a 3:30. Y entre las 12 menos cuarto y la 1 se abre abierto, y estará normal al tráfico normal, ¿no? Abierto, total, sí, sí. En condiciones normales, sí, claro, es lo que tú dices, sí. Si tenemos algún corte por algo tal, sí, pero que en condiciones normales el tramo se ha debido de acabar a las 12 menos cuarto y estará abierto hasta la 1. Bueno, Paco, no sé si nos dejamos algo de lo referente a este 19º Rally Sierra de Cádiz, algo pendiente que no hayamos tocado. No, yo creo que no, creo que lo hemos tocado prácticamente todo. Bueno, pues siempre, como estamos y todos los medios siempre están con lo mismo, pues nada, hacer los recordatorios propios de seguridad, de recordarle a todos los aficionados que aquí lo que priva es el sentido común, o sea, no ponerse nunca las escapatorias, y sobre todo yo creo que la mayoría de los tramos del Sierra de Cádiz tienen unas gradas naturales magníficas para ver los coches correr desde arriba, que además se ve mucho más y mucho más seguro, y que eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que a partir de ahí, nosotros hasta ahora, y tocaremos madera, el Sierra de Cádiz no hemos tenido nunca problemas, problemas pueden surgir en cualquier momento, pero yo creo que los aficionados de la zona, los que nos están escuchando, son gente que la mayoría ya han ido a ver carreras y saben dónde no deben ponerse. Entonces, insistir sobre eso yo creo que está de más. La seguridad hoy en día tan en boga, pues debido a ese accidente, esa fatalidad, ¿no?, del rally de Coruña, que supongo como organizador te habrá conmocionado ya no solo en sí lo que sucedió, sino esa repercusión mediática negativa que tienen los rallies, que solo aparece el automovilismo en los medios de comunicación cuando suceden tragedias como estas, ¿no? Sí, sobre todo uno empieza a escuchar disparates, ¿no? Como que si habría que suspender los rallies, bueno, habría que suspender las corridas de toros, habría que suspender tantas cosas, pero eso me parece una auténtica aberración, como han dicho algunos medios de comunicación, ¿no? Pero que sí, desgraciadamente, nosotros, este deporte solo sale en las cadenas nacionales de televisión cuando hay accidentes. Si no los hay, nos ignoran completamente. Y esto, bueno, sobre todo cuando ha habido víctimas, porque este año ha habido, desgraciadamente, tres o cuatro pilotos que han perdido la vida en rallies y nadie los ha nombrado. Pero cuando tenemos espectadores de por medio, las televisiones se tiran al cuello y entonces, pues, la verdad es que nos hacen flaco favor muchas veces cuando hablan de los rallies, porque al final parece que nosotros somos una pandilla de locos que organizan, tanto los que organizamos como los que se apuntan a correr, ¿no? Entonces yo creo que hay que huir de esa imagen catastrofista de nuestro deporte. Sí, casi siempre viene de gente que estamos seguros de que no habrá visto un rally en toda su vida, porque todo lo que mueve, sobre todo en materia de seguridad, es espectacular, vamos, es mucho trabajo lo que hay detrás. Y los accidentes y las fatalidades, como decimos muchas veces, son imprevisibles por muchos medios que se pongan, ¿no? Pues sí, por eso digo que muchas veces uno... Nadie está exento de que le pueda pasar estas cosas. Nosotros, desgraciadamente, el año 2004 tuvimos un accidente en Algar con una víctima y bueno, estaba avisado, estaba aquello señalizado, bueno, aún así, bueno, pues estaba mal puesto. Y estaba mal puesto, y eso es lo que debemos evitar. ¿Cómo? Pues no podemos poner un guardia civil por cada aficionado que esté viendo un rally, eso es imposible. Entonces tenemos que, lógicamente, hacer un llamamiento a la cordura y a que la gente pues sepa que este es un deporte de riesgo y que el riesgo lo tienen bastante asumido los participantes porque van bastante protegidos para lo que les pueda pasar. Pero el punto débil siempre es el público, que es el que tiene que ser consciente de que este es un deporte de que hay que tener mucho cuidado. Bueno, nosotros esperando que no ocurra nada, que seguramente no ocurrirá como en todos estos últimos años en el Sierra de Cádiz, que los aficionados podamos disfrutar del automovilismo este fin de semana, porque las previsiones meteorológicas también son pues bastante bastante buenas para este fin de semana. Y bueno, pues, tenemos todos los ingredientes, novedades, tramos nuevos, una buena inscripción, ya solo queda pues esperar, ¿no?, y que sean los pilotos los que den el espectáculo. Pues sí, eso es lo que esperemos, que solamente se hable cuando lleguemos el sábado por la noche, solo se hable de los temas deportivos, de quién ganó, quién corrió más, quién corrió menos, y que sobre todo, bueno, pues que tengamos pilotos de la zona arriba en la clasificación, que eso será buena señal, y que eso al final acaba atrayendo a más participantes y a más público. Nada, Paco, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por el diseño de esta 19ª edición del Sierra de Cádiz. Y mucha suerte para el fin de semana, ¿eh? Gracias, Jesús. Hasta siempre. Un abrazo, hasta luego. Y vamos a aprovechar también pues para recordar esa lista de inscritos, 67 pilotos. Recordemos que 48 de ellos lo hacen en la modalidad de velocidad y el resto en la modalidad de regularidad sport. Y entre esa modalidad de velocidad vamos a recordar los pilotos de nuestra localidad, pilotos y copilotos que van a participar. Una decena son David Suárez Carrasco y José Gutiérrez Romero con el Renault Clio William y el dorsal número 11. Muy buenas actuaciones la de David Suárez en estos últimos años y de nuevo pues va a ser una esperanza, ¿no?, para los ubriqueños, una de las bazas más importantes, como decimos, para este rally. Muy buena actuación, ya decimos, ha tenido en estos últimos años. Al igual que Esteban Gutiérrez, que también tuvo una actuación destacada el pasado año. Va a estar acompañado por Javier Zaldívar con el dorsal número 14 una de sus primeras incursiones en el Rally Sierra de Cádiz, y no veas el certamen que completó Esteban Gutiérrez. Antes, con el dorsal 12 tendremos a Pedro Rubiales García y Pedro Rubiales Cózar con Renault Clio Sport, otro habitual de las pruebas automovilísticas cercanas, tanto subida como rallies. David Martínez Recio y Antonio Toro Trujillano estarán con el dorsal 23, con su Renault Megane Coupé. Juan García Romero y Álvaro Oliva Borges con Citroën Saxo, dorsal 35. El Renault Clio de Juan Calvillo Gil y Cristina Gutiérrez Romero con el dorsal 42. Antonio Pérez Orellana cambia de asiento en el vehículo, pasa al volante, y como copiloto va a tener a Javier Pan Coronil con su Nissan Micra. Estas últimas ediciones también era un asiduo, ha sido un asiduo Antonio Pérez, pero ya decimos, como copiloto de Javier Galán en estas últimas ediciones, y además pues completando actuaciones destacadas, algunas de ellas con algún sustillo, ¿no? Jesús Saborido Gil también debuta con Pablo Teixeira en el Sierra de Cádiz con el Opel Corsa GSI. Y los benocaceños Francisco Calvillo Pardo y Francisco Calvillo Rubiales con Citroën AX también van a estar presentes en este Sierra de Cádiz con el dorsal 47. Jesús Saborido y Pablo Teixeira, dorsal 45. Y Juan Chacón Romero y Alberto Domínguez Arena con Citroën AX y dorsal 48. Estos son los representantes, digamos, de nuestra localidad de Ubrique y de Benocaz, que los consideramos como nuestro también, ¿no? Y bueno, en la lista pues también va a haber pilotos de Algar, pilotos de Zahara, es decir que el número de pilotos de la zona que se animan en este Sierra de Cádiz es bastante alto, y eso es una cosa pues que a nosotros nos pone contento ver que los rallies no solo cuentan en la Sierra de Cádiz con buenos aficionados, sino con un buen número de pilotos y buenos también. Así que, como decimos, todos los ingredientes, toda la carne en el asador para esta 19ª edición del Rally Sierra de Cádiz. Y para aquellos aficionados, pues una recomendación, si tienen la posibilidad, el viernes, de acercarse por la vecina localidad del Bosque, nosotros se lo aconsejamos, pues precisamente porque va a ser un tramo nocturno. No estamos acostumbrados por aquí a ver tramos nocturnos con luces y toda la parafernalia que necesitan para el desarrollo de este tipo de tramo. Y bueno, y lo vamos a tener aquí, va a estar muy cerquita. Es un tramo de poco más de 1,5 kilómetros, que durará en torno a 30 o 40 minutos y que está cerca del núcleo urbano. Tiene, como decimos, pues todos los ingredientes para aquellos que quieran también presenciar un rally, que no lo hayan hecho antes, que dudamos que quede gente en nuestra localidad que nunca hayan visto un rally o una subida, pero bueno, esta modalidad y estas novedades también son las que gustan, ¿no? También gusta que los rallies innoven y que incluyan tramos nuevos, normativa nueva que haga más interesante lo que es la competición. Pues mañana seguiremos hablando de este rally, pero ya a la hora en la que nosotros desde aquí, desde los estudios de Radio Brique, hablemos de él, ya habrá arrancado. Como hemos dicho, en torno a esas 5:30 de la tarde va a comenzar las verificaciones administrativas y técnicas. Ya se va a crear ese ambientillo en la localidad del Bosque, muy similar, parecido o casi igual que el que se crea aquí el viernes antes de la subida. Y bueno, pues ya saben, en torno a la zona de la Plaza de Toros es donde, bueno, se van a quedar finalmente los vehículos y insistimos que esas verificaciones van a tener ese premio, el que estén en la verificación administrativa y técnica, ese premio de lo que va a ser ese tramo de exhibición, que ahora que veo por aquí dice que más o menos comienza a las 8:30 y terminará sobre las 10. Bueno, suponemos que con todos los actos posteriores, pero calculen 8:30, saldrán cada minuto, cada medio minuto, son casi 60, 67 coches, saldrán cada medio minuto, suponemos. Y bueno, pues el tramo también es corto, pues pueden pasar una buena tarde noche allí en Benocaz aquellos que estén interesados, que les guste el mundo del automovilismo. Y bueno, pues ya decimos, en torno a la Plaza de Toros, que va a estar el parque cerrado del Bosque, la localidad del Bosque será el centro neurálgico de esta 19ª edición del Rally Sierra de Cádiz. Más cosillas que tenemos por aquí. Antes hablábamos del programa, bueno, en este caso los horarios para los partidos este fin de semana en lo que a fútbol se refiere, pues vamos a trasladarlo. En este caso, Tercera Andaluza Senior arranca la liga, jornada número 1, con, en este caso, el Ubrique Unión Deportiva arranca con ese desplazamiento hasta Alcalá de los Gazules. Atlético Nuevo Gazul 2012, equipo recién ascendido de Cuarta Andaluza, Ubrique Unión Deportiva. El partido se va a disputar a partir de las 6 de la tarde en el campo municipal del Prado, partido que estará dirigido por Adrián Bazán, asistido por José Manuel Galán e Ismael Ortega. Ya decimos, domingo 6 de la tarde. En cuanto a la categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil del Grupo 1 de Tercera Andaluza juega el sábado a las 6:45 en el Gutiérrez Américo de Chipiona, el campo de césped artificial. Se enfrenta al Chipiona, A, Ubrique Unión Deportiva. Vamos a ver si el equipo de Paco Villa puede sacar algo positivo de este desplazamiento tras la derrota en el debut en casa el pasado fin de semana ante el Trasmayo. Para este fin de semana también estaba previsto el otro partido en la categoría juvenil, en la Cuarta Andaluza, el Ubrique Club de Fútbol San José Obrero Unión Deportiva, y ya apuntábamos al principio de este programa y esta mañana que se confirma que finalmente no va a salir este equipo. Cuenta tan solo con 13 jugadores, han visto que les va a ser imposible afrontar una temporada con tan pocos efectivos y finalmente no van a contar con ese equipo juvenil, no van a tener un equipo juvenil en competición. Y ya decimos, esperemos que solo sea el juvenil, que el senior pues no tenga problema. Recuerden que en principio debutaría el próximo 27 de septiembre en Jerez ante el equipo Alma de África. Vamos con la categoría cadete. Grupo cuarto de tercera andaluza, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Villamartín, en el Antonio Barbadillo, el sábado a la 1:00 p.m. Partido pitado pues por árbitros ubriqueños Fernando Pastrana, acompañado de David Morales Pazo y Joaquín Antonio Gómez Sañudo. En la categoría infantil, grupo 8 de tercera andaluza, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Villamartín también, pero un poco más temprano, a las 10:30 en el Antonio Barbadillo. El mismo trío arbitral, aunque en este caso David Morales será el árbitro principal y Fernando Pastrana y Joaquín Antonio Gómez pues serán los asistentes. En categoría Levín y Benjamín también hay jornada. Los partidos se van a jugar en el campo de fútbol 7 de césped artificial, el campo de anexo al pabellón polideportivo municipal o antiguo campo número 3, como prefieran. Ubrique Unión Deportiva, el torno, categoría Levín, grupo 9 de la tercera andaluza, a 10:30 a.m, como hemos dicho, en el anexo del polideportivo. Partido dirigido por Antonio Ponce Pérez. Y por otra parte, en el grupo 9 de la tercera andaluza Benjamín, también juega el Ubrique Unión Deportiva, en este caso contra el equipo de Florida. El partido será a las 12:00 p.m, también en el anexo polideportivo y también dirigido por Antonio Ponce Pérez. Por lo tanto, ¿qué nos queda pendiente ya, teniendo en cuenta que estos equipos van a jugar? Y este fin de semana, que nos quedaría pendiente tras esta jornada, ¿el debut de qué equipos? Pues de dos. El primero sería el Ubrique Club de Fútbol, que como hemos dicho debutaría en Jerez este fin de semana, sino el siguiente, es cuando arranca la liga en esa cuarta andaluza. Y el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín, que milita en la segunda andaluza, en su grupo 6 de la segunda andaluza gaditana. En este grupo la competición arranca el 26 de septiembre, este sábado no, sino el siguiente. Y en este caso, en esa primera jornada, el Ubrique Unión Deportiva descansa. Por lo tanto, debutaría o arrancaría la liga en ese grupo 6, pero no debutaría el Ubrique Unión Deportiva, que lo haría a la siguiente semana. Y eso es lo único que ya quedaría en lo que a fútbol se refiere, en fútbol federado, fútbol provincial, porque también vamos a tener ya muy cerca el comienzo de la Liga Local de Fútbol. Sin duda, este año, a partir de octubre, pues siguiendo la línea del año pasado, que también le fue, y comenzará pues con una serie de partidos amistosos para que los equipos se vayan reencontrando y para que sus pupilos, sus efectivos, sus jugadores se vayan poniendo a tono. Pues esto es lo que nos va a dejar en cuanto a fútbol este fin de semana. Y recordar que también tenemos fútbol sala, comienza la temporada de fútbol sala, primer trofeo de la temporada, octava edición del trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique, que nos dejará los siguientes partidos, tanto el viernes como el sábado. El viernes en el pabellón polideportivo municipal a las 8:30, donde fútbol sala Ubrilez, a las 9:30 Pap Salón Quedeque Los Cosmos y a las 10:30 Autoescuela La Sierra UAS Estudiantes. Y en el pabellón de Los Remedios, también el viernes, a las 8:30, la Lupe Kebab Zulema, a las 9:30, Bar Los Tres Caminos MGS Seguros, y a las 10:30, Los Patos Café de Maza. El sábado, partidos exclusivos en el pabellón polideportivo municipal, el único escenario donde se van a disputar encuentros. 9:00 a.m, Marca 91, Pintura Raza, 10:00 a.m, Revolución Malacayú, ATP Auto, 11:00 a.m, Brille 1979, Don Odón, 12:00 p.m, Cortolex, Pórtico Construcciones Hermanos Virus Oliva, 1:00 p.m, Zulema, Autoescuela La Sierra UAS, 2:00 p.m, La Lupe Kebab Estudiantes y 3:00 p.m, Café de Maza, Bar Los Tres Caminos. Y por cierto, que también quisiéramos destacar que este domingo arranca el calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. Todavía pues estamos a la espera de conocer íntegramente el calendario. Va a tardar un poquillo, unos días, pero ya sabemos al menos su ruta número uno, porque no puede esperar. Es justo después de ferias cuando arranca el calendario de la Asociación Ciclista de Ubrique, calendario de montaña. La primera ruta será la Loma de la Olla, un recorrido de 60 kilómetros por la zona de los Alcornocales. La hora de salida, pues la 8 y media de la mañana en la zona del Bar Caribe. Recorrido Estrella, carretera al Mojón, la cancha, Berrueco, carril al Colmenar, puerto de la Olla, carril por la Loma de la Olla, carril a la Carrera del Caballo, carril a Bañuelo, puerto del Peruétano, la cancha, Charcones, Mojón y carretera a Ubrique. Y esa será la ruta de la primera ruta del calendario de montaña. Y antes de despedirnos, comentar que se va a impartir un curso homologado para obtener la licencia de caza en Andalucía, en Ubrique, los días 19 y 26, es decir, este sábado y el que viene. Va a estar impartido por la Escuela de Caza y Pesca Adracultural, que es una entidad homologada por la Junta de Andalucía para impartir estos tipos de cursos, los del cazador y los del pescador. Y aquellos que estén interesados pueden llamar al 675-08-06-33. Repetimos, 675-08-06-33. Con esto nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.